Bueno, y sonaba Chimo Bayo y su Bombas Bombas de 1992. Y es que hoy en Cuadernos de Contracultura vamos a abordar la ruta Destroy, la llamada ruta del bacalao, más allá de mitos y leyendas, con sus claroscuros y su crítica correspondiente. Una cuestión, el fenómeno de la ruta, que es transversal a Valencia y sus alrededores y que integra a varias generaciones. Pero vamos a tener que ir bastante más atrás, vamos a rebobinar las casetes, porque debemos hacer unas puntualizaciones musicales y debemos llegar al origen para acabar en la masificación en el año 91-92, donde empezaba este programa. Vamos a ir con ello, vamos hoy en Cuadernos de Contracultura con la ruta Destroy Valencia 1981-1991. Espiral. Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust. Se ha hablado de la ruta asociándolo al sonido máquina y luego más tarde puntualizaremos sobre ello, pero lo cierto es que lo que sonaba en 1981 en lugares como Barraca era precisamente esto que sonaba, Fade to Grey de Visage. Y bueno, no solo bandas inglesas de New Romantics en un ocaso de música luminosa, sino que también había muchas bandas en directo de la olvidada movida valenciana, por ejemplo bandas como Glamour. Solo puedo oír tu voz. Imágenes. Entre las sombras todo huele a ti. Imaginación. Tu recuerdo es dolor. Imágenes. Que mi cabeza debe resistir. Pero también bandas como Vídeo. Bye. todo caso, esto es lo que se llamó en el estado Tecnopop y que en Valencia tenía bastantes acólitos. También habían otras bandas que, de las que luego hablaremos, aunque no nos queremos quedar en eso porque, como ya hemos dicho, vamos a hablar de la ruta y de cómo va a ir evolucionando la música dentro de los garitos y las nuevas discotecas que se van a inaugurar. Como decía, estábamos a principios de los 80. Si sonaba Glamour y Si la noche no es para mí, ahora vamos a ir con un tema entero de la banda de New Romantics, Betty Troop y su tema El vinilo. Bueno, pues sonaba Betty Troop y su tema de 1983, El vinilo. Y es que estábamos hablando de la relación que había entre la primigenia ruta del Destroy y las bandas de la escena valenciana. Hemos hablado de los New Romantics, Glamour, Betty Troop, que ahora mismo sonaban, pero sin embargo también hay muchas bandas, por ejemplo los Scooters, que venían más del rollo mod y su tema tan conocido como Tomaban Fetas, o del punk como Interterror, Cómplices, Sade, Éxtasis o La Resistencia. Y en el tema After Punk encontramos, por ejemplo, la gente de Carmina Burana o Ceremonia. Incluso podrían ser calificados After Punk extrema cordialidad homicida. Sin embargo, todo esto necesitaría otro programa para hablar solo de la movida ochentera de Valencia, y puesto que hay bastante chicha para hablar de ello. En todo caso, para empezar a introducirnos en el tema de la ruta, vamos a referirnos al prólogo que hace el gran Kiko Amat en el libro En Éxtasis de Joan Oleaque, que ha sido reeditado en castellano por fin, después de no sé cuántos años. Recordemos que estaba solo en valenciano y fue editado tempranamente como en 2004, cuando no se hablaba de la ruta más que para vilipendiarla, y no como ahora, que parece que tiene un resurgir y bueno, pues pasados los años se puede hablar de todo y todo se mitifica, ¿no? Kiko Amat dice que el bacalao se transformó en algo completamente irreconocible, del todo alejado de su encarnación primigenia. Una revolución que se convierte en reacción. Ha sucedido miles de veces desde que el mundo es mundo. Así como, por ejemplo, el hardcore punk, refugio de los alfeñiques y los no populares, pasó a albergar a los deportistas y matones. Y la revolución soviética dio paso a la pesadilla estalinista. El bacalao pasó con los años de ser el gran avatar de la lucha contra la normalidad a ser el epítome de lo común. Lo que se te suponía hacer en lugar de todo lo contrario. Bueno, el Oleaque también cuenta que el bacalao sufrió una larga agonía, pero tenemos que tener en cuenta que, luego hablaremos de por qué se llama bacalao, pero bueno, el tema de la ruta, son muchos años los que dura, casi no hay, si se puede llamar movimiento, no hay un movimiento que dure tanto, ¿no? O sea, no, incluso entre las tribus urbanas de la época no llegan incluso a durar tanto. Hay diferentes generaciones, sí, y es que muchas de estas tribus urbanas que pueblan lo que sería la ciudad de Valencia, que se van a desplazar a las discotecas de los pueblos, van a convertirse en una única tribu hacia finales de los 80, la tribu de la fiesta, es decir, de la ruta. Ahora, como estábamos hablando, de por ejemplo, de los New Romantics, cada uno tenía su zona, aunque se mezclaran. Por ejemplo, la gente de Petit Troupe, Lamour y demás estaban en Pijamarama, que era un pub que luego fue Metrópolis, en la calle San Vicente, en el centro. Mientras que los punks, ¿no?, solían tocar en el Planta Baja, un garito que había en el Carmen. Y bueno, dicho esto, voy a pasar a poner una banda que me gusta mucho, que se llama Carmina Burana, y que no tiene nada que desmerecer al afterpunk inglés que se hacía en la época. We'll be right back. Estás escuchando Cuadernos de Contracultura. Y escuchábamos Carmina Burana del tema de las danzas apócrifas, y precisamente tiene un nombre muy parecido a La Conjura de las Danzas, que era un programa de radio muy vinculado a la ruta. Seguimos en este especial de la ruta y bueno, vamos a contextualizar un poco. Estamos en los 80, a mediados. El alcalde de Valencia es Ricardo Pérez Casado, que sería una especie de socialista que venía del Partido Socialista Popular, que luego fue engullido por el PSOE, y que tenía su homólogo y amigo Tierno Galván en Madrid. Aunque Pérez Casado va a intentar que la movida valenciana surja, la verdad es que los valencianos tenemos la costumbre de, cuando todo está bien, quemarlo, como en las fallas. Y la movida valenciana no va a cuajar. Sin embargo, sí que van a cuajar las discotecas que, como estaba comentando antes, empiezan a surgir en la contorná, es decir, en lo que serían las afueras, ¿no? En sitios como Pinedo. Estábamos hablando hace un rato de Barraca, y ya que estábamos con el tema de los siniestros, pues tenemos que nombrar a Chocolate, que en el año 83-84 va a ser el Cenit de la Oscuridad, con Tony el Gitano, Tony Vidal, a los platos. Allí se juntarán los más siniestros de la ciudad y de los pueblos, a la vez que muchas tribus también van a ir para allá, puesto que las sesiones se podían mezclar lo que sería After Punk, siniestro, y también guitarras como las de Ramones o Miranda y Capstarts, el Solidarity y otras cosas más punks, incluso rockabilis. Además de esto, hacían conciertos bastante potentes para la época. O sea, hay una anécdota que cuenta Tony el Gitano en el libro Bacalao, Historia Oral de la Música de Baile en Valencia, 1980-1995, de Luis Costa. En él habla de que sobre el 83-84 trae a Killing Joke, pero sin avisar. Es decir, el tío pone una pancarta en la discoteca y ya está. Y no lo anuncia, no hacen carteles ni nada. Y de esa manera logra que sea un sitio donde la gente va a ver conciertos a las 2 de la madrugada y a las 7, en dos pases diferentes. Y bandas tan punteras como Killing Joke. Vamos a ir, de hecho, con esta banda, Killing Joke. Just in the fields. Bueno, y escuchábamos Killing Joke y su tema Love Like Blood, un tema precioso en el videoclip, donde aparecen banderas de la República y hace una disección de lo que serían los momentos revolucionarios y las guerras del siglo XX, en un videoclip bastante potente, la verdad. Y bueno, deberíamos hacer un inciso en todo esto, puesto que debemos recordar que a principios de los 80 existía un colectivo llamado División Avanzada Independiente, DAI. Bueno, este fue un colectivo de músicos que se formó esto a principios de los 80 en Valencia y podría compararse con movimientos similares como la BEF, la British Electric Foundation. Sus miembros iniciales fueron José Luis Macías, que también tocaban Glamour, Tomates Eléctricos, Europa y Última Emoción, Miguel Jim, Proceso Inverso, Psico Psico y Radio Clara. Radio Clara en la radio, por supuesto, no había ningún grupo que se llamara así. O Francisco José Galán, que también tocaba en Tomates Eléctricos, Fanzine y Fuegos Fatuos y Notre Dame. O también Lino Viano, de Europa, Última Emoción y Fuegos Fatuos y también en Notre Dame. La DAI estaba formada por grupos concentrados en la construcción de sonidos con aparatos electrónicos, cajas de ritmo, secuenciadores y sintetizadores. La DAI editó durante los principios de la década 80 varios casetes que hoy en día son imposibles de encontrar y que sí que se pueden encontrar en la red, remasterizados y en vinilo actualmente, en ediciones limitadas. Como vemos, aquí hay gente de la movida valenciana a la vez que está probando con sonidos electrónicos, un prototecno bastante interesante y con bandas que podríamos citar algunas. Por ejemplo, Tomates Eléctricos, bastante interesante. ADN, los mismos División Avanzada Internacional, DAI, Nicaragua ni Managua, Diagonal, Esmalte Sintético o Pegamoide de Colores. Vamos a ir con un extracto de DAI, precisamente. Y bueno, por otro lado, también podemos hablar de los fanzines. Había muchos fanzines a principios de los 80 en la ciudad, como Estricnina o Porcata Barata. Voy a comentar el caso del fanzine No Tocar, los cuales hacen un fanzine un poco cutre, con reseñas de música o entrevistas a los inhumanos. Pero posteriormente, en 1983, sus editores entran a trabajar en Barraca y precisamente crean el fanzine de Barraca, con varias entrevistas y reseñas musicales de la época. Como vemos, por un lado tenemos ya en el origen, en la raíz de la movida, una vanguardia prototecno que derivará en lo que derivará. Y por otro lado, reseñas a grupos como Los Inhumanos que más que nada hacen la chorrada y la tontería. ¿Cómo se verá al final de la ruta? Por supuesto, todo estaba en el germen. Y como decía, seguimos aquí en este repaso a la ruta de Destroy de Valencia, entre el 81 y el 80 y el 91, perdón, y estábamos en Chocolate en eso de los en el 84. Bueno, para que veáis un poco también, no solo sonaban cosas como Killing Joke en un principio, ¿no? Había música mezclada pues con prototecno, alguna cosita protoindustrial, junto con canciones que eran mucho más de guitarra o incluso más melódicas y tal. Para muestra un botón, vamos con U2 un ratito. We'll be right back. podemos seguir, porque también podía sonar, por ejemplo, The Hall of the Moon, de los Waterboys, algo muy sonado entonces. Y podríamos seguir rizando el rizo, por ejemplo, con Echo and the Bunnymen de Killing Moon. Podría seguir enumerando un montón de grupos que se mezclaban, como Simple Minds o Peter Murphy, y que se mezclaban con algunas otras bases y demás. Pero recuerdo que estábamos en Chocolate en el año 84, y creo que una de las canciones más rupturistas que hay, que van a dar ya el modelo que, al que va a saltar todo lo que sería la ruta, ¿no? Ese cambio musical, no solo la ruta, sino quizás el mundo underground, ¿no? Esa banda va a ser, por ejemplo, hay muchas más, por supuesto, Aliens Sphien, una banda que de hecho tocó en febrero del 1985 en Chocolate, traídos por Tony Vidal, el gitano, y que vamos a escuchar entero uno de sus temas, que como decía, me parece muy rupturista porque ya está mezclando bastantes posiciones, lo que luego posteriormente se llamaría más electrónica, sin embargo con un bagaje, con una raíz muy punk, ¿no? Y sobre todo post-punk. Vamos a ir con Ignore the Machine. Precisamente se titula Ignora la máquina. Yeah. seguimos con este repaso a lo que sería la ruta. Y bueno, quizás vamos a hacer alguna puntualización sobre el tema que nos ocupa, la ruta de Stroy, la ruta del bacalao. Y bueno, sobre el tema de mitificar la ruta, como se está mitificando quizás en los últimos tiempos, después de haber sido, como decía hace un rato, vilipendiada por los medios de comunicación ya en su masificación en los 90. Bueno, según algunos ruteros de los primeros 80, la gente iba a ponerse a la ruta, iba a ponerse, a ponerse y a ponerse. O sea, que no era visto tampoco como un movimiento de vanguardia contracultural, aunque se haya querido ver quizás, ¿no?, la intervención de Francis Montesinos, de algunos artistas de la época, de grandes del diseño gráfico, por supuesto, como Paco Bascuñán. Pero no solo eso, y tenemos que tener en cuenta quizás que la gran mayoría de la gente era gente de los pueblos de alrededor, gente de clase trabajadora, aunque se mezclaban las clases allí, en pos del apocalipsis de la mezcalina y de lo que sería este tipo de música avanzada. Y eso es, vamos a ver, la gente también quería quizás olvidarse de su propia vida. O sea, quizás eran trabajadores que querían dejar de serlo. Se pasaban los fines de semana, no todos los días, por supuesto, eso es imposible, pero se pasaban los días disfrutando, y cuando llegaba el lunes y el martes, su vida anodina en trabajos de mierda. Entendemos la precariedad de los 80 y la de los 90 y posterior, y es más que nada también una válvula de escape hacia esa vida vacía, a la que nos espera, ¿no?, la que nos hacen valorar. Esta gente casi se revela inconscientemente sobre contra ello. Y quizás lo que decía, no debemos mitificar. Quizás la ruta no es solo un movimiento contracultural, sino también una válvula de escape. Quizás solo sea una fiesta de un fin de semana, quizás sea la fiesta de 10 años de alguien. Y por eso quizás no debamos mitificar. También quiero decir que esta historia tiene nombres propios. Desde luego que tiene nombres propios. Tiene gente como Juanito del Torpedo, Fran Lenaers, del que luego hablaré, Carlos Simó en Barraca Juan Santa María, Tony el Gitano, del que ya he hablado, ¿no?, Jorge Albi de la Conjura de las Danzas, Rafa Cervera, ¿no?, que siempre ha sido un periodista musical, junto con Eduardo Guillot, bastante interesante, David el Niño, incluso José Concana, luego en Chocolate, o Los Gemelos en Puzzle. Sin embargo, también es una historia de nombres comunes. De toda esa generación, como decía, de la clase trabajadora que va a Vespino a disfrutar, va a Vespino ahí por la noche, después de trabajar tantas horas, a disfrutar con sus colegas, a disfrutar de las mezcalinas o del éxtasis, y sobre todo de la buena música. Después hablaré de las drogas. Ahora sigo hablando de la música y vamos a ir con Fran Lenaers, que quizás sea una de las figuras clave, uno de los DJs clave, no solo de Valencia y de la ruta, sino de toda Europa. Fran, con un origen centroeuropeo, su padre era belga, quizás conecta con lo que sería esta música EBM que ya empieza a salir a mediados de los 80, ¿no? Ese EBM, ese techno primerizo, lo mezcla junto con guitarras, mete synth pop, la new wave, y bueno, Fran va a estar en Spook Factory como residente desde el año 84 al año 89, que luego pasará a Coliseo y finalmente a Activi, y después será una banda que se llamará Megabit, de la que luego os hablaré y que tiene bastante importancia lo que estamos hablando. Vamos a ir con un trozo de sesión de Fran Lenaers, el cual creó escuela, y es muy interesante escuchar lo que dice, tanto en los libros que hay publicados como en los documentales que se han sacado últimamente. Yeah. Bueno, como decía, estábamos escuchando una sesión en cassette de Frank Lianers en Spook en 1986. Principalmente sonaba Salt Lovers and Giants, y es que las sesiones y las mezclas duraban bastante. Las canciones se podían poner enteras en un momento dado. Y es que Lianers pincha al corte, pero muchas veces pincha con tres platos a la vez e incluso un cassette. Por eso es un pionero en el tema. Otras de las pioneras que sí que me gustaría reseñar son las mujeres DJs. O sea, más allá de gogos, que por cierto, habían varios grupos de gogos, como el Flower Power, grupos organizados de gogos, o las mismas relaciones públicas. Bueno, más allá de eso, también hay DJs, ¿no? Podemos encontrar a DJ Charo Campillos o Mónica X, a Marian Baker, que pasó de gogo a DJ, a Carol DJ, o a Sofía Cristo, la hija, por cierto, de Ángel Cristo y Bárbara Rey. Con esto nos damos cuenta que después de Spook y mientras tanto se abre Spiral, que va a ser una de las discotecas claves en toda esta historia. Ya estamos llegando hacia fines de los 80, ¿no? Y como veréis, se empieza a mezclar mucha más música, empieza a haber más cambio, como decía anteriormente, y vamos a ir con una mezcla significativa de lo que podía estar sonando, aunque hay cosas que son posteriores, puesto que esto es una mezcla muy a posteriori del catalán Jordi Blaya. Vamos con ello. We'll be right back. today and tonight. The bars are filling with fighting Irish, smug young married couples dressing down for the weekend, perch shop girls and typists tick-tapping into blaring dance halls. Hard-faced villains dressing up for the drinking clubs, once oblivious it's watching television. Bouncers in tuxedos with butterflies round their necks, love tattooed on the right hand and hate on the left. Stone roses just like angels, heaven is this noise. Fancied by the shop girls, admired by sweatshop boys. Somewhere sitting in the snack bar, waiting to chase the ace. Hookies by the jukebox, doing his splendid to entertain. Look at Tony Wilson, live on Channel 4. Back for Rodney Marsh, his best on sale again. I hear a song by Stephen Y habéis podido comprobar cómo se mezclaban las guitarras, la melodía y el bombo y caja. Esto es lo que decía, empiezan a cambiar las cosas. Y sin embargo, os quería hacer una lista preparada gracias a Viruta, le doy las gracias desde aquí, archivador e incansable, infatigable buscador de historia de Valencia, historia a nivel contracultural, que me ha proporcionado estos datos. Bueno, el tema de los conciertos en la ciudad, porque también se hacen en la discoteca, pero comienzan, como no, en la ciudad. Si antes, al principio del programa, comentaba lo que era Planta Baja o Pijamarama, también surge el NCC en el Carmen, y luego posteriormente habrán sitios como Garaje o varios Pachás, ¿no?, que culminarán en Arena, ¿no?, donde se realizarán varios conciertos de todo esto que está saliendo, cosas muy potentes en un momento dado, ¿no?, desde Soft Cell o Nicheref o Fields of Nephilim. O sea, es decir, habían conciertos en la ciudad, dos internacionales a la semana mínimo, y luego, claro, por supuesto, continuaba la fiesta de la ruta, ¿no? Así que, bueno, no me quería olvidar de Isla, por cierto, que donde tocaron Angelic Upstarts en febrero del 86. Pero vamos allá. Por ejemplo, en Barraca, en el julio del 81, toca Glamour. En octubre del 81, Radio Futura. En octubre del 81 también, Classic Noveaux. En Chocolate, en el 83, Alaska o Derribos Arias. En febrero del 85, Alien Sesfien. En mayo del 85, Mil Mexicans. En julio del 87, Fresh for Lulu. En Espiral, por ejemplo, en junio del 84, Seres Vacíos. En noviembre de 1984, Susie and the Banshees. En mayo del 86, Ascertian Ratio, y también tocan en 1985. Y en septiembre del 86, A los Peel. En Not también serán conciertos, incluso. Luego hablaremos de Not. Por ejemplo, el de Cassandra Complex en junio del 89. Y por supuesto, y luego posteriormente también hablaré de esto, en Activi, Spiral Tribe estarán pinchando y tocando en 1992 y luego llegarán a la Ocupa de Valencia en Flora 6. Y bueno, cuando escuchábamos en la parte de la mezcla que nos precedía, vemos cómo se mezclan gente como Anwan, que es EBM puro de Berlín, del barrio de Kreuzberg, originarios de Estambul, con los mods de The Times, con su tema Manchester. Para 1987-1988, la ruta está en su llamada época dorada, ¿no? Continúa Barraca y Chocolate en Saler, Dreams Village, que luego sería The Face en Pinedo, Spook Factory en Pinedo también, Spiral en Ariana, Puzzle, antes New Bunker, ya abierta en 86 en Pinedo, Activi, abierta en 86 en la Malvarrosa, al lado de Coliseum, que abrió Fran Leaners, aunque esta cerró en 88, para que Fran Leaners pasara directamente a pinchar en Activi. Y como decía, Manchester empieza a despuntar con su sonido y gente como los Stone Roses o Happy Mondays que aterrizarán en la ruta. Sin embargo, Valencia ya había empezado mucho antes con lo que hoy se llamaría cultura de clubbing. Mucho antes, por cierto, que el llamado mítico clubbing de Berlín. Entonces es cuando se empieza a acuñar el sonido de Valencia y empiezan a editarse vinilos techno de gente de la ciudad. Es la música infinita. El sonido de Valencia. Esto es Barraca Destroy. Destroy. llegamos a 1988-1989 en este repaso de la ruta mal llamada del bacalao. En 88-89 va a ser un punto de inflexión y es que van a haber varios cambios que van a derivar en lo que van a derivar. Para empezar, las drogas. En el 88 se da por finalizada la mescalina. La mescalina era una especie de proto-MDMA, unas cápsulas que contenían la dosis perfecta de MDA, que es otro componente parecido, y que es llamada la droga del amor, ya por los efectos que producía, de buen rollo y demás. Y aparte de eso, pues en determinadas cantidades se podía dar alucinaciones y demás. Esto desaparece y van a aparecer la anfetamina, va a aparecer también lo que sería el éxtasis y la cocaína. Y estos efectos son diferentes y poco a poco se va a ir acabando este buen rollo del que hablaba. Y bueno, por otro lado, estamos en el año 89-90 y tenemos que decir que hay un montón de radios libres o, bueno, más bien piratas que están poniendo todo este tipo de música que suena en las discotecas. Para 1990, aparte de la pionera Radio Clara, que ya había puesto las bandas de, pues esto, de synth pop y demás, que ya existían a principios de los 80, podemos nombrar Radio Láser, Radio Fanny, Radio Luna, Onda Libre, Radio Límite, Radio Actividad, Radio Espectra, Radio Nivel, Radio Vasca, Radio Cosmos, Radio Zona o U Onda Golfa. Bueno, el caso de Radio Espectra es bastante peculiar porque además que sonaba un montón en todas estas radios, se sonaban en la Contorna, en los alrededores de Valencia y Valencia Capital, y Radio Espectra pues sonaba bastante en la zona de Paterna y demás. Estoy hablando de que estas radios las escuchaba todo el mundo, o sea, es decir, sonaba por todos lados esto. De la misma manera que se veían carteles en todas las avenidas de los pueblos y ciudad, inmensos, con un gran diseño gráfico, una escuela entera de artes y oficios que estaba dedicada al diseño, este diseño futurista de las discotecas, y te podías encontrar pues las fiestas de Activi, de Barraca, de Chocolate o de Espiral, encartelados por todas las avenidas. Aparte de todo el merchandising de pegatinas que había en las motos, las camisetas, los parches en las chupas, etc. Hay un hecho luctuoso en Radio Espectra, que es el suicidio en directo del acrónimo Rafa Disjockey, de Spectra y de Espiral, que, bueno, pues un desamor y una mala época, pues decidió suicidarse en directo. Esto la verdad es que nos afectó a los que vivíamos en Paterna bastante, porque era un programa que escuchábamos bastante, donde habíamos descubierto bastante música, y bueno, pues al día siguiente me acuerdo de llegar al cole y todo el mundo estaba como un poco, hostia, ¿qué ha pasado? O sea, este se ha matado en directo, ¿no? Y bueno, ya este es otro punto de inflexión que nos da este rollo para ver cómo van cambiando las cosas, ¿no? Hacia algo, una vía más mortuaria, digámoslo así. Y bueno, por otro lado, también tenemos que hablar del Acid House, ¿no? Si el sonido Manchester habían llegado Stone Roses y demás y Happy Mondays, el Acid House, sin embargo, no va a llegar. O sea, va a llegar, pero no va a permear en la ruta, porque allí ya existe un sonido, el de Valencia, y unas mezclas que ya funcionan en la gente. Y raves, bueno, las raves que ya empiezan a ver en UK, da igual, porque aquí ya funcionan discotecas al aire libre o parquineo que congregan a miles de personas. En todo caso, algo de Acid House sí que se atrevió a hacer el Tony Gitano con GC Acid, un disco que sacó en esta época, en el 88-89. Vamos con un extracto de ello. Esto es un descontrol. Esto es una fiesta sin control. Esto es sexo a color. We'll be right back. seguimos en el año 89 en este repaso de la ruta del bacalao. Bueno, de la ruta Destroy más bien. Estamos en el año 89, ¿no? Es el año de, va a ser el año de Activi, donde va a estar Fran Lenaers, después va a estar Tony Gitano. Y bueno, también va a ser, vamos a ver que hay un cambio de gobierno, el gobierno valenciano, ¿no? Va a pasar a la derecha. Recordemos que la Generalitat, el PSOE, con Lerma había estado del 83 al 95. En el 95 será desbancado por el PP de Zaplana. Y la alcaldía, Pérez Casado, había estado del 79 al 88. Y luego Crementina Ródenas estará del 88 al 91. Recordemos que muchas veces en coalición con el Partido Comunista del País Valencia. El 91 será el año de Rita Barberá, que gracias a Unión Valenciana de González Elizondo, que luchaban para eliminar el catalanismo, es decir, una derecha ultrarregionalista, consigue los votos para llegar a la alcaldía y estar ahí bastantes años. En el 91 va a despuntar Nod, es decir, Don Julio, que vemos como aplican aquello del parquineo, una proto-rave, ¿no? Que Clemente, uno de sus encargados, pues en uno de los documentales que están saliendo, dice explícitamente: yo no puedo luchar contra miles de personas haciendo botellón, por lo tanto vamos a trasladar la pista al parking. Allí ponen al DJ pinchando, y llegan a sacar elefantes, hacen un espectáculo, montan carpas de circo, y aquello pues empieza a irse de las manos, vamos. De hecho, Nod tenía un tema, el preludio, que vamos a poner otro extracto. Nos encontramos ya en el 91 hacia el 93, que bueno, hay gente que ya empieza a ver la decadencia, la mesificación y la turistificación y la mala prensa, que se verán en decenas de documentales sensacionalistas en la televisión, etcétera. Tenemos que nombrar igual otros discos también que existieron antes y que existirán después, como podrían ser Zona, Límite, Arsenal, El Templo, Arabesco, Bananas, el disco Puff Torero, Villa Adelina, y en la ciudad, Distrito 10, Budi o Metrópolis. También está pegando muy fuerte sobre el año 92 Puzzle, con Los Gemelos a los Platos, donde meten algo diferente a lo que se estaba escuchando en Barracas Puck o Chocolate. Es más sin pop, más house, las cantaditas, ¿no?, que le llaman, los pastelitos. Hay quien ha achacado a Los Gemelos el hecho de que el principio de la decadencia viene con este tipo de canciones, los pastelitos y las cantaditas. Sin embargo, Los Gemelos en el Puzzle ya llevan tiempo pinchando otras cosas más suaves, y será posteriormente que las cantaditas evolucionarán con un ritmo más acelerado, un bombo caja sin parar y bastante más cutre. En un principio, muchas veces las cantaditas son canciones de los años 60, recantadas y con una base pues más maquinera, digámoslo así, aunque el término aún no se escucha a tope en esta época. Es a partir del 93 con las televisiones que empiezan a hablar de ello, y que en Barcelona, luego os comentaré, lo cogen con muchas ganas este término. Vamos a ir con una de estas cantaditas, The Midnight Shift, Without You, que sonaba, por cierto, bastante en las radios. Thank you. Y en estos documentales que han salido últimamente a raíz de la serie de La Ruta, la cual, por cierto, está bastante, han investigado bastante, y en cuanto a vestuario, pues más o menos, la verdad es que sí. Tiene una trama bastante complicada, pero bueno, sin más. Odio el bailecito que hacen este tipo Upa Dance, pero bueno, también tiene otras cosas y se han referenciado bastante, eso también me parece interesante. Y bueno, a raíz de eso han salido varios documentales, y en el cual en uno decían que hay que reivindicar a Chimo Bayo tanto como a Usias March. Y bueno, yo digo que hay que reivindicar a Fran Lenaers tanto como a Vicente Andrés Estellés. Aunque la lengua ya no sea lo vehicular, ¿no? O sea, es decir, es una forma de hacer las cosas. Es una forma de llevar lo valenciano también a esos ritmos. Sí, es verdad que, bueno, todo el hedonismo este podría llegar hacia atrás en todo el rollo mediterráneo a nivel histórico, pero no nos vamos a ir tan atrás y vamos a seguir porque estamos en 1993 y 1997, en lo que yo llamo ya la basura y la larga agonía de La Ruta Destroy. Son los años ya que ha salido Chimo Bayo, al cual también se le achaca en un momento dado el fin de La Ruta o el principio de la decadencia de La Ruta, este disc jockey de Arsenal y demás sitios. Pues bueno, yo lo que creo es que este hombre, que es Tomajo, quería pues imitar a sus héroes, como son Front 242 o Nicheref, y hacer las canciones en castellano. Con una letra en castellano, que sea acertada o no, pues es lo que hay. Pero luego, por ejemplo, sí que van a venir gente como Paco Pil, el Chiquetere, los Pitufos Maquineros, que es una puta mierda. Guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así: chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere, chiquetere, tep, tep, tep, tep, tera, o chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere, chiquetere, sibiripapopao, buba, chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere, chiquetere, tep, tep, tep, tep, tera, o chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere, chiquetere, sibiripapopao, buba, chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere, chiquetere, tep, tep. Bueno, pues ya sabéis lo que pienso, ¿no? Solo decir que, bueno, que esto no quiero hacer un ejercicio de nostalgia, ¿no? Que sepáis que cualquier tiempo pasado simplemente fue anterior. Y bueno, respecto a esto, como decía antes, en Barcelona, Nando Discontrol, imagino que con toda la buena intención y toda la buena energía también va a crear Psicódromo, y van a salir Chasis, Pontaeri, con toda esta música maquinera de baja calidad y que va a crear otra ruta en Barcelona y en Madrid y en más sitios. De hecho, es que se va a hacer en varios sitios. La ruta se va a ir a la mierda, pero a la vez se van a crear rutas con sonidos de mierda, con gente uniformada, una uniformación militar. Van a salir los Nacional Bacalas con el pelo cenicero, todo con cocaína y con baja calidad de drogas. e incluso aquí en Guipúzcoa, en la Chicharra y demás. Esto, bueno, pues va a ir certificando el fin de todo esto. Además, el contexto, estamos en un contexto donde ya es clara la victoria total del PP, de Aznar, ya, y donde incluso después de haber criminalizado la fiesta, Aznar con su llamada al orden, ¿no?, parte de su ideología electoral, ¿no?, para estas fechas, era el 95, y después incluso pondrán ese ritmo bacala en sus propios mítines, ¿no? Por otro lado, ya hemos visto que ha habido una demonización, ¿no?, el tema de las niñas de Alcácer en las noticias. Bueno, una misión mediática abominante, sonrojante. Si habéis visto el documental de las niñas de Alcácer y veis lo que habían hecho los medios, lo que nos hemos tragado, vaya gentuza, la verdad. Y bueno, también decir que garrulos ha habido también en los 80, garrulos ha habido siempre, pero bueno, aquí la cosa parece que ya a mediados de los 90, encima se ponen peligrosos los parkings, en el sentido de que hay bastantes peleas y macarrería. Por si fuera poco, también va a entrar la extrema derecha por medio de la levantina de seguridad, ¿no?, en sitios como Pulde, por ejemplo, este personaje que lleva un buen conocido, el cojo conocido, el militante ultraderechista, pues coge varias discotecas y les ofrece su seguridad. Por tanto, la seguridad la llevan nazis, declarados nazis. Esto no va a ser de buen rollo a la hora de fines de los 90, ¿no? Ya va a haber un cambio de paradigma los 90 a mediados, de gente que quiere volver a vivir esa electrónica que se vivía, una electrónica culta, una electrónica que viene de varios sitios, con discos de importación. No hemos hablado de Zig Zag, pero es bastante importante, Zig Zag o Radical, y varias sellos, o más bien tiendas de importación, que traen un montón de cosas desde principios de los 80, ¿no? Llegan a tener a Torpedo, un tipo de la escena de las discotecas, que incluso está viviendo en Londres en los 80, simplemente para ir pillando discos y llevándolos, ¿no?, de aquí para allá. Bueno, esto se va a acabar y muchos discos de importación van a ser de Italia, de baja calidad, incluso hechos aquí y también de muy baja calidad. Vamos a ir con un tema del 91, que 91-92, que sonaba bastante en la época. We'll be right back. strange kind of love, a strange kind of feeling swims through your eyes. And like the doors to a wide, vast dominion, they open to your cries. This is no terror ground or place for the rage. No broken hearts, whitewashed lies. Just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning. A look into your eyes. Bueno, y vamos a ir finalizando este programa, este especial sobre la ruta Destroy de Valencia del 91, o sea, del 81 al 91, aunque nos estamos yendo un poco más para allá, para verlo en perspectiva. Bueno, en todo caso, voy a recomendar, creo que el mejor podcast sobre el tema, Valencia Destroy, del periodista Eugenio Viñas, la historia no contada de la ruta del bacalao, que tiene varios capítulos y es bastante exhaustivo, con bastantes entrevistas. Y bueno, vemos cómo se va acabando y sí que quisiera contaros algo que dice, por ejemplo, en el libro de Bacalao, Historia Oral de la Música de Baile en Valencia, de Luis Costa, del que ya os he hablado en este mismo especial. Bueno, pues Luis Bonías, por ejemplo, hacia el final está contando que, bueno, dice, nosotros aguantábamos, entre otras cosas, porque para nosotros la música es la propia droga. No te digo que no nos drogáramos, pero para nosotros la razón principal de juntarnos era la música. A mí me llamaron para ir a un programa de televisión valenciana que se llamaba Parle Vosté, Calle Vosté, al que invitaron a varios DJs. Y en un momento dado, porque eso estaba todo pactado, que eso es también muy del PP, en el intermedio te preguntaban qué tenías pensado decir tras la pausa. Ellos suponían que yo tomaba drogas y yo les dije que no tomaba, que para mí la única droga era la música, que la música es el principal motor de todo y que si yo quito la música en 3 semanas no va a venir absolutamente nadie, aunque hubiera 70 camellos allí esperando para vender el tema. A las 3 semanas de no haber música no iría nadie a la discoteca y me dijeron que no podían contar eso porque eso no les interesaba a nadie, no lo entendían. Por su parte, Jorge Albi dice, cuando se configura la llamada Ruta del Bacalao, lo que era un paisaje linchano se convierte en un paraje de la España de los 90, más vacía, musical y espiritualmente hablando. Es el periodo del postsocialismo, donde se institucionaliza la miseria espiritual de valores y de conocimiento. Y la mayor parte de la culpa la tiene el éxtasis como tótem aglutinador de la manera de concebir el entusiasmo del ocio del montón de cretinos que, no solo en Valencia, sino en el resto de España también, consumen drogas y acuden a las discotecas. Ahí se pierde todo el perfume bonito que tenía toda esa historia, toda la cuestión relacional y del consumo de música. Y también quisiera acabar un poco así con una reflexión que también hace Vicente Piscueta, filósofo, quizás uno de los ideólogos de hecho de la Ruta Destroy, y además el que le puso el nombre de Ruta Destroy. Él dice, era muy duro. En los controles a la gente la ponían patas para arriba y le sacaban lo que llevaban. Y cuando la Guardia Civil terminaba su turno, muchos iban a las discotecas puestos con todo lo que habían levantado a la gente. Eso era, vamos, me acuerdo de alguna vez de tener que dar cobijo en el despacho a algún Guardia Civil porque la gente lo quería matar. Hubo situaciones realmente complicadas y llegó un momento en que cada fin de semana era una aventura más complicada de explicar que la anterior. Luego, cuando empezamos a repartir preservativos en las discotecas, tuvimos follones con el arzobispado. Y luego estaban los registros vaginales a las chicas a las 6 de la mañana en el arcén de la carretera, que cuando se lo contamos a los de Amnistía Internacional se echaron las manos a la cabeza. Hombre, eso para que esté justificado tiene que ser por un caso potencial de narcotráfico o algo así, pero a un grupo de 4 chicas a las 6 de la mañana... Bueno, como vemos, aparte del vaciado mental que hay hacia el final de la discoteca, los controles de policía se hacen exhaustivos, se echa mano de la de una práctica ante la ley antiterrorista, ¿no? Y se hacen controles con metralletas, tal que en el País Vasco. Por lo tanto, las discotecas se van a ir vaciando, de hecho. Y como decía, bueno, antes de eso, deciros que estaba sonando Peter Murphy como colofón. Como decía, Y hay gente que está pensando que esto se ha ido a la mierda y que realmente les gusta la música electrónica y que tienen que seguir tirando por ahí. Y ya están con también discos de importación, ¿no? Contaba antes que Spiral Tribe, el grupo de Travelers, el colectivo de Travelers que crea las raves y que las extiende por toda Europa, en el 92 van a pinchar en Activi y seguidamente se van a Casa Popular, una casa ocupada en la calle Flora, donde también van a pinchar. Esto será un poco germen de lo que va a venir después, ¿no? Porque en la City, ya a mitad de los 90, empiezan a salir sitios como Lagón, el Long Track, un poco más fuera de Club Odomendo, ¿no? Que ya empiezan a meter otro techno, ¿no? Empieza a llegar el Jungle, el Drum and Bass, abre una tienda que se llama Educative Sounds, que bueno, que trae bastantes discos de importación y bastante cosa nueva. Ya no están anquilosados en lo que sería el EBM y todo ese rollo, ¿no? Entonces, también hay punkis que pillan un sound system, según me han contado, según he visto, y van al río y se ponen ahí a pinchar cosas que les llegan directamente de Londres porque han estado, ¿no? Y ya en el 96 hay controversia sobre esto porque no se sabe cuál es la primera rave así. Hubo una en el 95 en el Casal Popular, pero también hubo en el 96 estaba el Brutellina, también hubo una en la Casa del Río y hay cierta controversia, pero lo que quiero decir es que a mitad de los 90 ya está sonando otro sonido en el underground, pero por otro lado alejados de la ruta del bacalao. Que esto daría para otro programa en sí mismo, ¿no? Para el 96, 97, las raves están empezando a despuntar, ¿no? O sea, hay cosas como que llegan 20 personas, pero luego poco a poco son pues como lo otro, 100, luego 200, luego 1000, luego miles. Y esto se va a pasar también a Barcelona, precisamente, cuando Psicódromo, Pontaerito, estos son sitios donde está lleno de Nacional Bacalas, pues la gente empieza a meter caña en las raves y hasta el año 2000 habrán tecnivales en Barcelona a punta pala. Vamos a ir con un tema un poco raver, digámoslo así, que venía de Londres mucho a posteriori en los 90 finales. I'm gonna go to the hospital. pues esto que sonaba era Junior Reactor y era un poco para explicaros que a mitades de los 90, a finales de los 90, la ciudad de Valencia, pues ya habían otros sonidos underground electrónicos que pululaban por allí, como pues el trance, hard trance, incluso luego la rave se va a llevar directamente desde Londres, el acid techno que copara todas las salas, hasta que mucho más tarde llega el hard trance en Barcelona, por ejemplo, los tenibales que había, pero eso ya es otra historia, eso es otra movida. Vamos a acabar con el tema de la ruta Destroy, que ha dado de sí bastante tiempo, la verdad. Os voy a dejar con un gran saludo para toda la gente que lo vivió, la que no y la que sigue en el tema del underground electrónico. Y como sabéis, esto es Cuadernos de Contracultura y nos podemos escuchar en la 97 FM, que por cierto desde aquí, Sorionak, felicidades, puesto que este año cumplimos 10 años en antena. También lo podéis escuchar en Radio Malva y en Irola Irratia y por supuesto también en iVox. Os voy a dejar, como no, con un grupo que me gusta mucho, Megabit, que fue un conjunto valenciano de música electrónica con su propio sello discográfico, Megabit Records, que estaba formado, como no, por Fran Lenners, Julio Nexus y Gani Manero, y que aparecieron a finales del 89 y que su auge es en el 90-91. También se les conoce como Invisible o Sun Corporation, y finalmente, tras la disolución del grupo, Julio creó Interfront. Reseñar que en principio empezaron a grabar poniendo una dirección de Londres, ¿no? O sea, cuando editaban el disco, para que pensaran que eran de ingleses. Y sin embargo se hacía al lado de la ruta, vamos. Esto se grababa ahí mismo. Y esto os puedo decir. Hasta aquí hemos llegado. Espero que sea de vuestro agrado o no, que por lo menos hayamos aprendido todos y todas algo. Un saludo fuerte. Vamos con Megabit. Títulos finales, por supuesto. Diabetes.